Menorca en la Onda, Onda Cero. Es la mejor, lo da todo por ti y se merece un regalo que la haga presumir de hijo. Ven a Centro de Jardinerías Bosque y sorpréndela en este día tan especial. Ramos, flores, plantas para la casa, artículos de decoración. También puedes elegir cosmética natural francesa L'Occitane o ropa de hogar de textura. Ya tenemos la nueva colección de verano. Hemos preparado especialmente para ese día muchas ideas para que solo tengas que escoger la que más te guste. Y si quieres, le llevamos a tu madre el regalo a casa. Triunfa en el Día de la Madre con el Centro de Jardinerías Bosch. Te esperamos en el Camí de Naforranda número 16 de Mahón y en Ciutadella, en calle Castell Rupit número 3. El Centro de Mahón, abierto sábados tarde y domingos por la mañana. Menorca en la Onda. Onda Cero. Pues son las 12 y 40 minutos. Guillermo, muy buenos. Es que me río porque tengo aquí una música, una sintonía apuntada y todavía no la tengo. Y me río porque estoy esperando que me metas la bronca. No, bueno, no pasa nada, pero es que cíñete el guión y dime lo que pone después de la flecha, de la primera línea. Presentador oficial, es verdad. Muchas gracias. Es verdad. Hoy tenemos el oficial y el cooficial. Hoy tenemos al plan B también, que es Javier La Cueva. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, enhorabuena, que hiciste la suplencia muy bien, en el programa de la semana pasada. Por la gran ayuda del señor Iván Martín, pero vale, bien. ¿Estás preparado para meter goles y para hacer también programas? Sí, yo creo que sí. Hombre, y aquí viene el mítico La Cueva de Quesada. ¿Qué tal? Coge asiento, Miguel. Coge asiento. Bueno, vamos a tener un programa, vamos a hablar, si decimos que vamos a hacer un programa de Slot Racing, probablemente la gente no sabrá de qué es, ¿verdad, Roberto? Correcto. Bueno, Roberto Fedelich, muy buenos días, gracias por venir al penalti de Onda Cero Menorca. Buenos días y gracias por invitarme. Slot Racing, esto es realmente el deporte, ¿verdad? Uh-huh. El hobby. Y la marca que se ha adueñado teóricamente de este deporte es... Es Scalextric. Vale, entonces si decimos que hablamos de Scalextric, la gente no sabrá de qué hablamos, pero realmente es Slot Racing. Muy bien. Señor Miguel Quesada, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la felicitación, Quesada, sobre el título de Liga del... Gracias por la felicitación, Quesada, por el título de Liga. ¿Sabes? Lo vamos a felicitar con el señor José Luis Cuenca desde Sevilla, que tiene muchas ganas de entrar con nosotros hoy y está tremendamente preparado. Bueno, tú también, ¿verdad, La Cueva? Toca felicitar primero al FC Barcelona por la Liga. ¡Qué grande! Y ahora viene la segunda parte. Ahora viene el pero. Y a Pedro Sánchez, ¿no? También. Os voy a decir una frase solamente. Sí. Mira, me has quitado la frase inicio. Os voy a decir... ¿Estáis todavía en España? ¿Nadie se ha ido del país? De momento parece que no, que todo el mundo votó ayer. Oye, antes de hablar de todo, ahora me he acordado. Pregúntale al señor Quesada que se encontró en el parabrisas de su coche hace pocos días. Cosas del día a día. No, cuéntalo, me lo puedes contar, ¿no? No, estas cosas de la vida privada a mí no me gustan. Pero sin decir nombres. Es que es muy buena la anécdota sin decir nombres. Que no, yo estas cosas no, me las guardo para mí. Bueno, total, que es un pícaro de playa. Y que va a buscar el coche y se encuentra notas que quiere contactar con él. Bueno. ¿Quiere contactar con él? Es bonito, eso es bonito. Es bonito. Sí. Muy bien. ¿Tenemos sintonía? Sí. Bueno, un momentito, por favor, porque la sintonía, este programa dedicado para mi madre, que nos está escuchando. Por cierto, mamá, llegaré a las 2:30, ponnos dos platos de comida. Te aviso desde aquí, vendré con mi mujer a comer. A pesar que le era para mí el otro plato. Bueno, si quieres venir. Algo de mí se va muriendo. ¿Has dicho a las 2:30? Sí, porque salimos de aquí a las 2, tengo que ir a buscar a Rosa y llegaremos más o menos a las 2:30. Media hora, ¿eh? Uf. Sí, vamos bien de tiempo. Oh, joder, tanto. Hay que ir a comprar el pan también. Todo tuyo. Roberto Fedelich, bueno, ya hemos hecho la presentación oficial. Yo tengo unas cuantas dudas, luego Javier La Cueva también tiene unas cuantas. La primera pregunta es, ¿con qué edad cogiste un mando de Scalextric? pues con 9 años, que aquel año por Reyes, por fin me regalaron el Scalestric. Porque tú y yo somos más o menos de la misma edad, nos crecimos en Escastell, yo tengo 42, tú estarás en 40. Sí, un pelín más joven que tú. Un poquito más joven, bueno, pero tienes todavía más pelo que yo también. Sí, aún lo conservo. Muy bien, Roberto. Entonces ya tú con 9 años ya te regalaron un Scalestric. Y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, y el Scalestric, pues siempre pides a tus padres o familiares que ampliarlo, comprar unas pistas, otro coche, y poquito a poco pues vas ampliando la colección. Porque cuando te lo regalaron la primera vez, venían en una de esas cajas, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuántas pistas puede haber? O sea, ¿cuántos metros de pista en un pack de estos? En un pack pues suelen ser circuitos pequeños, que el recorrido pueden ser 3 metros, 4. O sea, aburridito, ¿no? Al principio. Es un poquito. ¿Y cuántos coches venían? 2. ¿Con 2 mandos? ¿Cuenta vueltas tenían o...? No, eso se compraba aparte. En extras, vale. Bueno, y entonces tú así que en plan un poco más pro, un poco más serio, sí, ¿en qué edad empezaste? Sobre los 20 años, un poquito antes a lo mejor. Llevas 20 años dándole gas. Sí. Jolines. ¿Cuántos coches tienes? ¿Los has contado alguna vez? Sí. Esta es buena. Ahora, ¿eh? Por si falta alguno. Que no te escuche la mujer, a ver, y que no multiplique. No, lo sabe. Vale, y ya me conoció que había muchos. ¿Cuántos tienes, Roberto? Ahora ronda la colección unos 1.500. ¿1.500? Sí. 1.500 coches, sí. Tens. Y ahora muy rápidamente, ¿cuánto vale un coche de media? Porque ahora... Claro, es que esa es la pregunta. Será el leasing, ¿no? Muy bueno esto, ¿eh? A ver, en el mercado ahora mismo un coche vale un marca Scalestric, sí, que digamos son los más sencillos, sobre unos 40 o 45 euros. Que esa, la cueva, estoy multiplicando 1.500 por 45, 67.500. Tiene un pisito pagado, casi pequeñito. Casi. Eso casi, contando casi, la media, claro. Como te venga, debes tener alguno de estos de... Tienen más valor, otros que no. No todos los he comprado. A veces también has hecho cambios. Claro. Alguna reparación, ¿no? También. Que debe llevar su gasto. Sí. Pero bueno, hoy en día encuentras todo tipo de recambios, ¿eh? Sí, ¿no? Visto lo que tenemos. ¿Y dónde, ¿verdad? ¿Dónde los guardas los 1.500 coches? ¿Dónde los guardas? En mi casa. Tengo unas preciosas vitrinas donde están allí expuestos. Y bueno, colocado según la temática del ¿Sabes, coche? Roberto, que cuando llegas a casa me vas a enviar unas cuantas fotitos. No las publicaré, pero me las envías. Quiero verlos. Es como un museo del Scalestric. Es un museo del Scalestric. Sería digno de ver. Estas cosas, Iván, le cuesta. De imaginarse tanto trofeo en una vitrina. Pero los que estamos acostumbrados, como tú y yo, que tenemos buenos museos. Exacto. Pues, los blancos, ¿no? Los blancos tenéis museos. Hombre, yo Scalestric sí, pero ánforas ya no, ¿eh? Ánforas, dice, sí. De la televisión en blanco y negro. Roberto, no nos desviemos. ¿Cuántas no te caben en dos? Las Copas de Europa no te caben en las dos manos. Bueno, yo decían que no había visto ninguna cuando había nacido, que había 6 que eran ánforas, pero es que ya he visto 8. ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes la última del museo este que tienen ahí en el Bernabéu? Que las fotos de las Champions, de las últimas Champions, la foto asociada, el gol de Mijatovic, Ramos y tal, son fuera de juego. Y lo tiene ahora con el VAR, hay las líneas en el museo y están todos los jugadores y dicen, pero bueno, y todos, las últimas Champions fuera de juego. Tenemos tantas que has visto que el Bernabéu por fuera es de chapa así plateada. Mm. Pues lo vamos a hacer con las Champions. Qué sobrado va, ¿eh? Qué sobrado, ¿eh? Esto después de palmar contra el Rayo 1-0. ¿Eh? No. Sí. Ayer me envía Quesada un mensaje y me pone a Monte Ibar. A Monte Ibar. Es que parece que aquí lo único que está haciendo mala temporada es el Real Madrid, parece. Bueno, pero el Ibar da pena al Sevilla, da pena al Atlético Madrid. Bueno, Quesada, no me desestabilices el plan. Sí, estamos hablando de Scalestric. Sí, por favor. Roberto, ¿qué coches, qué modelos son tus favoritos? Porque tendrás 1, 2, 3 de estos que dices, son mis preferidos, o tienes más preferidos, favoritos. Más que nada son coches que los hemos utilizado, o yo o mis compañeros, en una prueba en concreto. Vale, o sea, vale. ¿Para cada circuito llevas un coche determinado? La categoría. ¿Cómo categoría? Explícanos. Pues como, digamos, las carreras de coches de verdad. O sea, por ejemplo, Fórmulas 1, pues tú a escala utilizas coches de Fórmula 1. ¿Qué escala están estos coches? A 1.32. 1.32. Vale, tenemos aquí unos cuantos modelos. ¿Los más rápidos son los Fórmula 1? No, son los Gran Turismos, los GTs. Los Gran Turismos son los más rápidos. Sí. ¿Qué coches, qué modelos hay actualmente en GTs? ¿Porsche Panamera, GT40, Ford? Sí, y luego prototipos que solo existen en circuito, ¿vale? Son coches que no existen en la calle, como los Challenge, que son, digamos, ¿cómo te diría? O un McLaren. McLaren, sí. Son fábricas que solo fabrican coches de competición. De competición. La fábrica McLaren está en Woking. Yo he estado en la fábrica, me invitó el director general en el año 98, cuando yo estaba estudiando por Inglaterra. ¿Qué contactos que tienes? Bueno, era un restaurante de lujo, yo estaba camarero, y el hombre, el director general, tenía una residencia en Menorca, un apartamento, y me dijo, ¿tú dónde eres? Yo de Menorca. Y a partir de ahí entró todo bien, todo fue fácil. Y bueno, anécdotas... Hemos dicho la cantidad de coches que tienes. Bueno, tú has sido muchos años presidente del club. Sí. ¿El club cómo se llama, Roberto? Slot Racing No Frisis. Slot Racing No Frisis. Sí. No Frisis, todo el mundo entiende lo que es, ¿eh? No, aquí no, en Menorca es la palabra que más utilizamos. Y para la gente que les enviemos el podcast de Madrid de... Como ya muchos me conocen, ya conocen el significado de la palabra. Es no corras, ¿eh? sin prisa. Muy bien. Haz una fotito a que sale. ¿Todavía sucede esto que vas con el coche ahí dándole al mando y se te sale de la pista? Sí. Eso, yo pensaba, igual ha mejorado esto y ya no te pasa. ¿Qué sale de los coches del safari? Sí, era un rollazo, tú tenés que irte a poner otra vez el cochecito en la pista y que te diera el calambrazo, ¿eh? Aquí Roberto nos va a despejar la duda. ¿Que el coche salga es realmente por un defecto de fabricación o porque tienes que ser fino conduciendo? Es la conducción. Ahora. Hay que bajarle, ¿no? Cuando se acerca la curva, hay que frenar. Un poquito. Se frena quitando gas realmente. Exacto. Y yo daba gas. Tú dabas gas. Yo daba gas. Tú la cuba, tú siempre las dabas. Yo gas siempre. ¿Y te ha salido alguna vez? Yo no soy un jugador de resistencia, yo soy más explosivo. Eres muy explosivo. ¿Tú lo has visto en directo a jugar a la cuba? No, no lo he visto. Te gustaría, ¿eh? Porque la verdad, mira, está paradito, se pone descansando un poquito después de tal, y cuando hay que presionar, sale como una bala. Pero hay que saber dosificarse. Los porteros te deben de tener una rabia. Se tiene que tener mucha rabia, porque en cuanto le dan el balón... Yo la verdad es que no hay portero que no presione. Generarles un poco de... Es verdad, Aunque el área sea suya, hay que generarles un poco de imprecisión, de balón. Dudas. Claro. Y alguna te lleva siempre. Mira Benzema. Mira el pasado, con el del Bayern Múnich, con el Karius, con a todo el que iba, ha pillado. Mira, eso es un ejemplo muy claro. Sí. Sí, sí. Le salió Karius al Liverpool, ¿eh? Bueno, bueno, señor Roberto Félix, hemos dicho que tenéis el club Slot Racing No Frisis aquí en Menorca. ¿Cuántos socios sois? Ahora no me acuerdo exactamente, pero rondamos los 20. ¿Y de edades comprendidas entre más o menos? Pues creo que el más joven debe tener 8 o 9 añitos. Y el más veterano, no sé, pero debe rondar los 50. ¿Dónde tenéis la sede social? Ahora estamos aquí en Mahón, en la calle San Fernando. Calle San Fernando de Mahón. Tenemos un sótano y allí hemos montado un circuito de 6 carriles. ¿De 6 carriles? Sí. ¿De anchura? Exacto. ¿Pueden ir 6 coches a la vez? ¿Y metros de...? Y el recorrido son unos 35, 36 metros. ¡Halo! ¿35 metros de pistas? Sí. Yo tengo que venir a ver esto. La verdad es que es hay que ir a verlo, ¿eh? No, yo de verdad que vengo a verlo. Yo no he tenido ahora la posibilidad de verlo aquí en la calle San Fernando, pero fuera de micros lo hablábamos. Yo estuve, bueno, un día comiendo en Calasfons y una tarde con las niñas, tal. Pues bueno, paseas tal y... mira, pueden entrar a jugar al Scalestri. Bueno, un poco, digo... Pues, en los cuarteles de Scalestri, ¿no? En los cuarteles de Scalestri, la ubicación anterior. Y aluciné. O sea, aluciné porque... El espacio increíble, una pista brutal y niños, o sea, les llamaba la atención. Sí, sí, sí. La verdad es que es una buena iniciativa porque, bueno, todo eso al final se reduce a columpiar, claro, al balón de básquet, al balón de fútbol. Y los padres, sí, en el bar. ¿Por qué no fomentar también? Claro. Y la verdad es que yo desde pequeñito he visto a mi padre, siempre le ha gustado y tiene el Scalestri, que ya lo explicaba antes. Sí, pues sí. Como un pequeño tesoro. Es un pequeño tesoro y la verdad es que es muy chulo, la verdad es que sí. Jolines. Dices 35 metros de longitud las pistas. Sí. Bueno, vamos a hacer una comparación. Las piscinas olímpicas son 25 metros, pues 10 metros más todavía. Sí. ¿Los fines de semana vais? Sí, los sábados por la tarde. ¿Sábados por la tarde? Pues te mandaré un WhatsApp el sábado por la mañana para que me digas dónde es. Venga, hecho. Y quedamos y lo... Bueno... Cualquiera de vosotros puede venir, estáis todos invitados. Muchas gracias. Nos vendemos. Quesada, tráete unos bocatas ya que vienes. No vengas de vacío, tío. Bueno, los del Madrid ya no nos jugamos nada. Entonces el fin de semana ya puedes escapar. Sí, tú puedes echarle horas, ¿eh? Algunos pues dicen, bueno... No, algunos se juegan en el segundo puesto, que es como el atletismo. Pero Aquí el amigo Quesada, como te vaya a hacer carreras de escalestri, piensa que todo lo que vayas a ganar necesitará el VAR para comprobarlo, porque sí. No se cree nada últimamente. Está muy sensible. No se cree nada. Fair play. Bueno, me contabas que incluso hay preparadores españoles, o sea, gente que fabrica escalestrix. Sí, aquí en España hay unas cuantas marcas que, digamos, se dedican a fabricar complementos para los coches. Tanto pueden ser neumáticos como llantas, coronas, piñones, amortiguadores. Y bueno, la gente no lo puede ver porque estamos en la radio, pero vosotros que lo veis aquí sobre la mesa, que he traído un pequeño prototipo, que es un explícanos chasis. Coches tras coches, estos seis modelos que hay aquí. El más complejo sería este Fiat Panda, que está preparado para correr rides. Fiat Panda, que es de color, este rojo de aquí. Exacto. Vale. Y claro, lleva un chasis preparado para correr sobre obstáculos. En las pistas se ponen obstáculos. Y también se pone harina para simular el efecto de la arena. De derrapaje y todas estas cosas. Exacto. Y esto, como lleva amortiguación, puede... Puede pasar bien sobre los baches. Y como ves, los neumáticos tienen tacos, sí, ¿vale? Son bastante blandos. ¡Ostras! Luego jugamos también con las durezas de las gomas, como en la Fórmula 1. Sí. Lo mismo. Y es un chasis ya bastante complejo. Este que me está diciendo, lo fabrica aquí un señor. Sí, en Elche. Diego Ripoll, que es el propietario de la empresa Mitos. Diego Ripoll en Elche, empresa Mitos. Él es un fabricador o constructor de... Exacto. Yo ya hace, bueno, bastantes años que nos conocemos, tenemos muy buena amistad. Y tanto yo como otros compañeros del resto de España le ayudamos a mejorar los prototipos que él diseña. O sea, este señor está diciendo que te envía a ti estos coches para que lo pruebes y tú, exacto, le dices un poquito... Las impresiones que puedo tener yo. Y luego... ¿Te hace un precio especial o va de regalito? Bueno, siempre se porta bien. No nos vamos a quejar. Muy bien. Muy bien, pues... me habías comentado antes a micro cerrado que habéis hecho 24 horas en Italia compitiendo. Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Con muchos cafés? O... Y alguna cervecita. O sea, cuéntanos cómo os fuiste, porque es bonito lo que me habéis contado. Sí, a ver, yo formé parte de un equipo que lo patrocinaba una empresa de Barcelona que se llama JP Slot, ¿vale? Con dos compañeros de Barcelona y tres de Valladolid. Entonces fuimos a un pueblo cerca de Parma, donde habían montado seis circuitos idénticos. Seis circuitos iguales. Iguales, de ocho carriles cada uno. Ocho carriles. O sea, ocho personas a la vez, ocho coches a la vez. Sí, y éramos 50 equipos de toda Europa. Uf. Y quedamos el 32 o el 33. No quedamos mal. Las 24 horas corriendo. Corriendo. Y anécdotas que tengas, alguna que sea graciosa o que sea así un poco impactante de eso, porque tendrás unas cuantas. La noche. Ibais todos tocados. La noche se hizo muy larga. No hay controles de alcoholemia, ¿no? Al volante, en el escalestre. A menos a mí no me pararon. Nosotros no lo sé, a mí no. Ni control ni bar, o sea que está todo... La cual, a ti eso te iría bien, hacerte un 24 horas, pero cuando acabe la liga. Claro, ya cuando acabe la liga. A ti diría, te gustaría eso. Seguro que sí. Yo una duda que tengo. Aquí en Menorca hay equipo, o sea, ¿es equipo propio para poder competir? ¿O competís a nivel nacional o a nivel...? Ahora está un poco parado. Hemos ido a campeonatos de España años atrás, pero ahora últimamente se ha salido poco. Sí. Y porque, a ver, salir de Menorca es caro. Ya. Y claro, a veces no es fácil sufragar ese fin de semana que te vayas a Madrid o a Barcelona. ¿Habéis ido al ayuntamiento de Mahón para pedir alguna ayudita? En todos. Y es complicado, las ayudas son complicadas. Estamos en la radio. Bueno, desde ayer ya la cosa... Espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. De aquí a dos semanas hay elecciones municipales. ¿Qué te han dicho en el ayuntamiento? Que no creen, ¿no? Bueno... Aprovecha, Roberto. Este es el minuto de oro, Roberto. Yo que nos vuelvan a ceder un espacio como teníamos en Escastell, yo ya me doy por satisfecho. Vale, ¿y esto a qué concejalía se tiene que ir? Supongo que a deportes, en todos los... Carlos Montes. Tenemos mano ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, a cambio de dos coches de escalestri lo arreglamos. Hecho. Yo la última vez que tuve yo una reunión, estoy esperando respuesta, o sea que... A ver, espérate, vale, tú. Tomo nota. Me ha metido la pollita. Pero Iván Martín tiene el dinero. Sí, él es amigo, claro, era amigo. Que nada, que tendremos pista. Ya verás, iremos todos a verla. Bueno, yo creo que es tan interesante esto que después de los informativos te vas a quedar unos minutitos, pues vamos a seguir porque tengo unas cuantas dudas más. Y bueno, Germán Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿se me escucha? Se te escucha, ¿sí? Alto y claro. ¿Sí? ¿Esta americana es especial o...? Me la he puesto para venir a veros. Qué grande eres. No he contado... ¿Sabes? Como hoy tenemos a parte de la Cueva y Romero, viene aquí Quesada muy fuerte y tendremos a Pirata por teléfono, digo, necesitamos cordura y seña, tienes que venir, Germán. No, yo estoy siempre encantado de venir con vosotros, lo que pasa es que a veces... Amun Valencia. Siempre. Amun Valencia. Quesada, estás muy guapo. No, estaba pensando en el Valencia. ¿Cómo lo tiene para meterse en Champions? Ganando la Europa League lo tiene mejor que en la Liga, parece. ¿Quién gana la Europa League? ¿Vaya a Champions? Eso dicen, ¿no? Ahora ya el que ganaba la Europa League iba a la Champions. ¿Sabes qué pasa? Que oye, lo hablamos después. Al ataque. Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. A esta hora les avanzamos algunos de los contenidos que les vamos a ampliar a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En esta jornada, después de las elecciones generales, toca pensar en pactos. Mientras Podemos aspira a entrar en el gobierno y Ciudadanos insiste en el no, la dirección del PSOE apunta a un ejecutivo en minoría con apoyos puntuales. Esquerra Republicana, por su parte, ya ha pedido un referéndum en Cataluña y que se levanten las causas judiciales contra los presos independentistas para apoyar la investidura de Sánchez, un precio que el PSOE no está dispuesto a pagar. Lo ha recordado esta mañana en Espejo Público, en Antena 3, la portavoz del PSOE, Cristina Narbona, al tiempo que ha tendido la mano al resto de partidos. Así que sí, vamos a tender la mano a los partidos políticos. Con algunos tenemos, es evidente, muchas más coincidencias, pero haremos un esfuerzo para que este país tenga la estabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez que necesita España. En Bruselas tenemos ya reacción de la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario ha felicitado a Pedro Sánchez y ha mostrado su satisfacción porque una mayoría de los electores españoles haya apostado por partidos proeuropeos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El portavoz de Jean-Claude Juncker, Margarita Xinas, dice que el presidente de la Comisión Europea va a hacer constar ahora próximamente su felicitación por escrito a Pedro Sánchez, pero va a ir más allá del Partido Socialista. Es una felicitación, se da a entender, que es para todo el país, dado que el éxito de Vox no ha sido el que se esperaba y que una mayoría aplastante ha votado por partidos, dicen políticos proeuropeos. ¿Qué es que sabe decir y mayoría écrasante? ¿Qué quiere decir una mayoría aplastante? 90%. El 90%. La Comisión confía ahora, por tanto, en que Pedro Sánchez pueda formar un gobierno proeuropeo sin mencionar si lo prefiere a la izquierda o a la derecha. De tribunal, esa es noticia, que la Audiencia de Barcelona acaba de condenar a 21 años y 9 meses de cárcel al exprofesor de los Maristas de Sants, Joaquín Benítez. La sentencia constata que abusó sexualmente de 4 alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física en esta escuela religiosa. Ampliamos detalles desde Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Sí, 21 años y 9 meses de prisión para el exprofesor de gimnasia del Colegio de los Maristas en el distrito de Sants Les Corts, en la capital catalana. Benítez, recordemos, acusado de abusar de 4 alumnos y ha confesado haber realizado felaciones a 2 estudiantes al acabar la clase de educación física, aunque negó hacer tocamientos a otros 2 estudiantes. El tribunal también condena a la Fundación Champagnat, la fundación de los colegios de los maristas, como responsable subsidiario y le impone una indemnización de 120.000 euros. Además de la condena de prisión, la Audiencia de Barcelona impone una inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente de 13 años y 8 meses y orden de alejamiento y también prohibición de comunicación respecto de las víctimas. Buenas noticias para la fábrica de Renault en Palencia. Esta medianoche ha recuperado el tercer turno de fabricación nocturna. Eso quiere decir que 500 trabajadores se incorporan a la planta. Redacción en Castilla y León, Roberto Mallado. Desde esta noche hay medio millar de empleados más en esa factoría de Palencia por el incremento de la producción del modelo Kadjar. Esto también tiene un efecto dominó en las plantas de Valladolid, con 70 empleos más para la producción de piezas y en las empresas auxiliares de la firma del Rombo. Rubén González, de Comisiones Obreras. Siempre se ha estimado que por cada trabajador de Renault se producen 3 puestos de trabajo en los proveedores. Pese a la incertidumbre en el sector de la automoción, Renault mantiene sus planes para las factorías españolas. Y además conocemos ya el lema de los sindicatos para el 1 de mayo. Primero, las personas. UGT y Comisiones Obreras lo están presentando a esta hora. Llaman a la movilización para un nuevo modelo productivo y para que se derogue la reforma laboral. Los deportes con Esther Rodríguez. Se está celebrando la asamblea de la Federación Española de Fútbol, de la que debe salir un nuevo formato de Copa del Rey y Supercopa. Sede de la Federación, Rafa Fernández, buenas tardes. posturas que se recuerdan en los últimos tiempos y en la que Luis Rubiales, el presidente de la Federación, ha estado explicando durante 45 minutos de discurso por qué los asambleístas deben aprobar las propuestas que presentan en el día de hoy, las propuestas de la Federación, y no hacer caso a la Liga. Sin citar a Javier Tebas, presidente de la Liga, en ningún momento, este es uno de los momentos del discurso de Luis Rubiales más duros. Está muy claro que se ha querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir: yo tengo el dinero, yo, la Liga, que soy el más generoso del mundo, con el dinero de los clubes profesionales, voy a tapar el daño que han ocasionado desde la Federación, porque son muy malos, no están preparados, tienen ocurrencias, son un desastre. Esto es lo que decía Luis Rubiales en uno de esos momentos. Ha seguido cargando durante todo el tiempo contra la Liga de Fútbol Profesional. Por cierto, que tan solo hemos visto a dos presidentes de Primera División, Enrique Cerezo y José María Bartomeu, acaban de anunciar que la Supercopa a cuatro partidos se jugaría, la semifinal el día 8 de enero y la final el 12, y que la Copa del Rey pasaría de tener 83 equipos a 116 en ese formato a partido único. Y Betis y Español cierran la jornada 35 de Liga, mientras el Barcelona, ya campeón, prepara su partido de semifinales de la Champions ante el Liverpool. En 55 minutos les ampliamos todo lo que está pasando en este 29 de abril. Valoraciones, análisis de los partidos en el día después de las elecciones generales. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles, la Champions se juega en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones. Barcelona-Liverpool. Vívelo en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, todo el deporte y toda la actualidad. Tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Ja és aquí esberenar més mallorquí que li merienda amb sobrassada de Mallorca. Una fantàstica combinació per donar als nins un berenar tradicional en un envàs pràctic. Sempre llesta per endur, tant per l'escola com per les seves activitats quotidianes. Kelly, des de 1853. Vuelven los días del cliente Ascome. Los días 3 y 4 de mayo los comercios de Menorca dedican todo tipo de descuentos y promociones especiales a todos los clientes de los comercios locales de proximidad, agradeciendo su fidelidad. En el buscador www.comerciomenorca.es encontrará toda la información para no perderse los días del cliente Ascome. 3 y 4 de mayo. Organiza la Asociación de Comerciantes de Menorca, Ascome, con la colaboración del Consejo Insular de Menorca y Pyme Menorca. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a OK Cars Menorca, tu concesionario de vehículos casi nuevo. Tenemos coches urbanos, familiares, compactos, SUVs, crossover, cabrios y vehículos comerciales. Financiamos a tu medida y además compramos tu coche. Estamos en Carrera Austria 12, polígono de Poima, Mahón. OKCars.com, tu concesionario multimarca. Menorca en la Onda. Onda Cero. Siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, no es ideal. Un coche sin luces no pudo. La 1:08, Guillermo, esto se está llenando ya, ¿eh? Qué buena música, ¿eh? Alaska y Dinarama. Qué recuerdos. Qué bonito. Bueno, vamos a presentar a los tertulianos habituales, expertos, colaboradores. Miguel Quesada, buenas tardes. Buenas tardes. Germán Muñoz. Muy buenas. Juan Romero. Hola, buenas tardes. Javier Lacueva, jugador y presentador cooficial. Muy buenas tardes de nuevo. Y vamos a continuar con Scalestric o con el Slot Racing. Roberto Fedelich. Dime. Es tan interesante que vamos a alargar un poquito la tertulia. Tenía de otra acuerdo. Cosa programada, pero... ¿Y de qué equipo es? Que no se lo has preguntado. Yo del campeón, del Barça. Bueno, ahora tenemos aquí uno, dos... Yo no me voy a posicionar. dos culés. Aquí siempre es mayoría culé. Dos culés y tres merengues. O sea, dicen que bueno, esto es Onda Cero, pero es Raku. Sí. Pero yo soy... Yo culé, pero no antimadridista, ¿eh? Muy bueno la cueva. Yo sí, Javi. Yo voy con el Madrid, con los equipos españoles en competiciones europeas, lo he dicho siempre. Es verdad, Guille, eso siempre lo ha dicho. Siempre lo he dicho y lo mantengo. Pero voy con el Liverpool. Pero esto tiene trampa porque este año solo queda el Barça. Bueno, pues voy con el Barça porque es español. Claro, pero solo queda el Barça. Tienes trampa este año. Roberto, dime. Quesada tiene una preguntita para ti. Sí, yo, por ejemplo, no tenía la oportunidad de jugar a Escaleste de pequeño porque esto era para los que estaban bien situados, ¿eh? Yo tenía aquí a casa de un amigo que tenía más dinerito pero veía lo de los Escalestri. Miguel, no era barato esto de los Escalestri, pero tampoco no era. Tú has sido atleta olímpico en dos Olimpiadas. Sí. Déjate de tonterías. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo me crié en una familia muy humilde que no había por un Escalestri. Entonces, pero que antes era, al principio el Escalestri tampoco no era para tanto, luego sí, pero al principio... Yo recuerdo que en mi casa no se podía, yo decía, quiero el Escalestri. Entonces iba a casa de un amigo a verlo. Pues escucha, Juan Romero te va a decir una después que te va a gustar, pero... Pues iba a casa de un amigo a verlo y era siempre un poco la pelea de qué coche quiere cada uno, ¿no? Y mi pregunta iba por ahí. Si en este sentido Carlos Sainz ha influido un poquito en esa pasión por los coches. Bueno, un poquillo. Tengo unos cuantos modelos del Carlos. Aquel Toyota, ¿verdad? Era un Toyota... Celica. Celica 4WD. Yo lo tuve el Celica. Oye, ¿tienes Mitsubishi el Lancer? El Tommy McKinney no lo tendrás. El RS, el sexta generación. ¿Máquina Edition? No, en Escalestrica está el Evo 4. Ah, Evo 4. Es, fue de los primeros entonces, sí. El Evo 4. Germán sabe un poco de esto también. De coches algo. Lance Integrale tendréis. También. Uf, un DT Integrale. Mítico. Renault 5 GT también. Turbo. Tiene Super 7, sí. Son muy Lancia bonitos. Stratos, Lancia Fulvia. También. Clio Williams. No es el Clio Williams la reproducción que hay. Vale. Es el Clio Copa. Vale, el Clio Copa, sí. Es interesante esto, ¿eh? El Williams era más hinchado. Sí. Un poquito más. Germán. Me gusta. Bueno, pregunta que, bueno, desde el desconocimiento total. ¿Cuál sería, qué habilidad es la que predomina o qué es lo que, para hacer una buena carrera, qué es lo que necesitamos, en qué necesitamos despuntar para...? Lo primero es ir a dar vueltas al circuito, entrenar. Porque si no vas al circuito a dar vueltas, por muy buen coche que tengas o muy buen mando, no te sirve de nada. Luego están los reglajes para ese circuito, ¿verdad? Exacto. Bien. Porque luego cada circuito tiene sus historias. Entonces ya empiezas a cambiar piñones, coronas, tipos de neumático, si quieres que el coche, el morro, baje más o suba más, porque la pista puede estar bacheada. Claro, son muchos factores que hay que tener en cuenta. ¿Cuántas horas puedes estar para preparar el coche para esa pista en concreto? Bastantes horas. Y luego es una cuestión de tacto, ¿no? Al final, exacto. Intuición y tacto, entiendo, exacto. ¿No? Que sería lo más... Porque cuando se acercan las curvas tienes que quitar gas y luego, una vez sale el coche de la curva, hay que volverle a dar gas. Los mandos de hoy en día ya puedes regular la frenada y la aceleración, porque ya no son mandos como los antiguos que funcionaban con una resistencia. Gatillo, ¿no? Esto ya es una placa electrónica, ya es otro mundo. Porque un mando de estos, los más baratitos, empiezan en 100 euros para arriba. Caramba, sí. Para cómo está la electrónica ahora mismo, es mucho. Pero claro, se reduce un mercado reducido. Claro, los posibles compradores son pocos, entonces lo hacen pagar. Tú, Germán, tú y Romero, que habéis incorporado más tarde, ¿sabes cuántos coches tiene aquí el amigo? Pues no hemos llegado al dato. Rondamos los 1.500. Guau. Wow. Está bien, ¿eh? Sí, yo le preguntaba por el Super 7, que como he visto aquí que tenía varios ejemplares. Correcto. Y había uno parecido. Si lo quieres ver uno de verdad, Germán tiene cosas por ahí. Yo sé que tiene coches, vale, de verdad. tengo dos de verdad, no tengo 1.500. No, muy bien. ¿La cueva? Roberto, dime. Tu dilatada experiencia, si ahora mismo te jugases el campeonato del mundo de Escalextric, y teniendo todas las vitrinas que tienes con todos los coches o los que has podido palpar, que igual no tienes, ¿qué coche te llevarías para ganar el campeonato del mundo en Escalextric? ¿Alguna preferencia? ¿Algún preferido? No, por ejemplo, un coche tipo el BMW este que tenemos aquí, el M1, porque es un coche muy bajo y muy ancho. Entonces tiene mucha estabilidad en la pista. Y siempre buscaría un coche con estas características. O sea, lo más bajo, lo más pegado al suelo, exacto. Con más anchura. para que tenga la mayor superficie de contacto. ¿Este coche qué puede valer así, por ejemplo? Este coche preparado pues se va sobre los 100 euros. Bueno, es más caro, es más, sale más barato ir a la venta a comer, sí, con sí, dos personas. La anécdota de Juan Romero es buena. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, que me parece perfecto que le demos cabida al Scalestric en el programa Onda Cero de deportes, porque yo contaré una anécdota, que es que desde pequeñito a mí es una cosa que me apasionaba. Nunca me he hecho profesional como tú en este caso, pero sí que es una cosa que me ha gustado. Y yo cada año le pedía a los Reyes Magos, con toda mi inocencia, el Scalestric. Y me llegaban pues guitarras, balones de fútbol, botas, camisetas, bicicletas, patinetes. Y nunca, pero cada año insistía. Y claro, con la inocencia de uno en aquella edad, nunca entiendes por qué los Reyes Magos no te traen el Scalestric con la ilusión que le hace a uno. Entonces, cuando ya uno entiende por qué los Reyes Magos no te han traído el Scalestric, ¿qué hice? Pues cuando yo fui padre, le regalé el Scalestric a mi hijo para jugar yo. Y suele ser el regalo de los Reyes Magos de los papás a los hijos. Y una cosa que sí, que te la ha pedido Germán, que lo de la conducción, hay una cosa que da mucha rabia cuando conduces Scalestric, y es que se te vayan las curvas. Sí. Y cuando has explicado un poco el tema de los nuevos mandos, que se pueden regular los frenos y todo eso, entonces entiendes que es una dificultad que la tienen hasta los que saben jugar. Exacto. Sí, sí, sí. Al Scalestric. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que a base de horas de practicar, claro, cada vez tienes más práctica y es más fácil controlar el coche. Y una curiosidad, no sé si uh-huh. antes la has comentado, pero ¿os hacen pistas, por ejemplo, tipo rally o pistas Fórmula 1, que digamos lisas, totalmente? Sí, sí, sí, sí. Y incluso de raid, que se ponen obstáculos a y agua. Las pistas. Sí, lo que el tema del agua es un poco complicado, porque la electricidad y el agua no son buenos amigos. No son buenos compañeros. Y hay que hacer historias con agua destilada para que luego no se estropeen los coches ni las pistas. Pero se puede hacer, se puede hacer. Pero lo más bonito es tirar harina en la pista para simular o nieve o arena. Para las derrapadas. Para las derrapadas. Esta es la de Maradona, la preferida. Sí, creo que le gustaban estas cosas. Por eso juega al Scalestric, ¿no? Exacto. Bueno, pues ha sido muy interesante, Roberto. Y ya te digo, personalmente iré a veros el sábado por la tarde. Si alguno de vosotros se quiere apuntar. Estáis todos invitados, el que quiera que venga. Que San Fernando Mahón, yo estaré por ahí. ¿Podéis traer a vuestro hijo así en la excusa? Pues sí, como una excusa. Oye, pues sí, sí que es buena. Traer un par de pasteles y un par de bocatas, ya que venís. No vengáis de Frank, como hace Quesada, que va siempre de gorra. Tráete algo el sábado. Quesada te ha pedido bocadillos ya, ¿eh? Yeah, sí. Hoy tienes hambre, ¿eh? Yo no le quiero recordar el último pinche de tortilla, ¿quién se lo pagó? No quería recordarse. ¿Me invitaste tú? Claro. Es verdad, es verdad. Entonces no me puedes decir de gañote yo. Bueno, Roberto Federich, pues fan y muchos años presidente del ESO Racing Scalestric, muchas gracias por estar en la tertulia donde de nada, a vosotros por invitarme. Esta es tu casa y bueno, pues el lunes que quieras hablar de fútbol me mandas un mensaje y nos venimos y te vienes aquí a hablar de fútbol con nosotros. Ningún problema. Perfecto. Pues muchas gracias, Roberto. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Roberto. Bueno, señores, ponemos punto y seguido al Scalestric y nos vamos al esférico blanco o amarillo, depende, en invierno. Miguel Quesada, tú tenías ganas de decir cositas, ¿verdad? Y tanto que sí, porque se está haciendo mucha leña del árbol caído con el Real Madrid, cuando el Madrid no se juega nada hace desde el mes de marzo a inicio. Vamos a poner a Pirata al teléfono. Eso dice Zidane. Vamos a poner mientras a Quesada. Bueno, la Liga, a ver, Zidane, ¿cómo...? Dice eso y díselo a Zidane. Zidane es el primero que viene al Real Madrid y sabe que ya no hay ningún título en juego. O sea, él viene con la intención de decir, en estos meses o semanas, él está haciendo un casting en cada partido. No ha repetido ni una alineación. ¿Por qué? Porque está decidiendo con quién se va a quedar y con quién ¿Tú no. ¿Tú eres pro Zidane? Yo mucho. ¿Cómo no voy a ser pro Zidane si me ha dado tres Champions? Te las ha dado solo a ti. Y me las ha dado de jugador también. Con el mejor gol que he visto en una final de Champions. No, la verdad que como Zidane es muy grande. Es decir, la flor de Zidane, esto fue un chiste que valió un poquito, pero la gente le reconoció el mérito. Zidane ahora tiene un trabajo, y es un trabajo complicado. Y es saber quién se va a quedar y quién no. Y sobre todo, lo que más cuesta es irte a entrenar, ver la carita de los jugadores, y ya saben, los que no van a seguir ya lo saben. Claro, lo saben. Y más de algunos se está dando algún paseo. sale al campo. Raja, ¿quién pasea? Raja. Bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, que el Marcelo no recupera el nivel. Zidane le quiere dar toda la confianza del mundo, me parece bien. Marcelo es un fuera de serie. Yo no he visto ningún lateral izquierdo más preparado que él técnicamente. Pero sí que es verdad que Marcelo sale el otro día diciendo que ama al Madrid, que es su casa. Pero Marcelo, si tú quieres tanto al Real Madrid, lo que tú no puedes estar con 4 kilos de más con Solari en el cuerpo. Y el... O sea, esto va de profesionalidad. Ayer se reafirmaron jugadores que claro, no quieren seguir en el Real Madrid. Y el propio Zidane lo ha dicho, leyendo prensa, me equivoqué en el 11. Sí, exacto, tiene claro, ya que más de uno... tiene claro que más de uno no va a seguir. Y luego otro jugador que a mí me encanta y que estoy viendo la sombra de él es Modric. Modric ayer en la primera parte... Modric le ha dado el balón de oro y no ha vuelto a ser... Modric ayer en la primera parte pierde cuatro balones impropios de él. Que no lo había hecho nunca. Toni Kroos sale andando. Yo creo que lo de Kroos es más grave por edad. Por edad y porque no puedes... Bueno, es verdad que lo han ganado todo, pero por edad no puede. Modric creo que ya está a los 34. Sí. Y me parece que, bueno, que sí que deberíamos de reservarlo para 15 o 20 partidos al año, 25. Vamos a darle un saludo al otro lado del teléfono. Desde Sevilla, José Luis Cuenca. ¿Qué tal? Señor Pirata Cuenca, ¿estamos al teléfono? ¿Debería estar? Debería estar. Bueno, ahora es. Bueno, ahora volvemos a intentarlo. ¿Por dónde ibas, Quesada? Bueno, estaba hablando Germán, la verdad. No, bueno, el tema del centro del campo, que creo que es el principal problema del Real Madrid, porque le vienen muchos goles desde ahí, de que no está bien defendido. Modric está en una edad que yo me lo quedaría, porque es un tío que... Pues que además creo que hace buen vestuario, que es un tipo muy normal, que no va de nada, y me gustaría que se quedara para hacer pues 15, 20, 25 partidos al año como mucho. Benzema te gusta, ¿verdad? ¿También? Benzema me gusta y mucho más en esta versión. Lo que pasa es que, bueno, a mí siempre me ha gustado Benzema. Pero... Pues no, es que Benzema ha metido los últimos 8 goles del Real Madrid y cuando no juega no hay gol. O sea, es que Benzema lleva muchos años jugando bien y siempre está cuestionado. Pero es que la versión de Benzema es la que es la que es esta. Lo que yo creo que... para mí Benzema, desde la llegada de Cristiano Ronaldo y la llegada de Bale, quedó en un segundo plano. Claro, y él mismo se tiró piedras sobre su tejado de soy un segundón en este equipo y bajó los brazos. O sea, ha sido irse Cristiano Ronaldo y Bale, estar en horas bajas, por no decir que está fuera del Real Madrid, está y Benzema fuera. Ha tenido que tirar del carro. De evidentemente, hecho, si me remito al... Sí, perdona, Genoa, sí. A lo de Kroos... o lo de Modric yo creo que llevaba este año una carga de partidos brutal, jugó todo un mundial, en el Madrid lo ha jugado todo y ha llegado a un punto que evidentemente con 34 años pues tienes que ahí en según qué momentos evidentemente bajar el ritmo, ¿no? Pero con Kroos sí que es cierto que está en los 26, 27 años eso. Este tío tendría que estar, vamos. De toda forma, yo por ejemplo que tenemos aquí a Juan que es entrenador, yo le preguntaría, debe ser súper complicado cuando tú manejas a gente de tal ego, de tal nivel, saber que no te está jugando nada y ir a jugar en estos partidos que quedan. Deben estar deseando terminar. Entonces no es fácil para Zidane llegar y decir, oye, es que quiero que corran, que hagan lo que yo les digo. Ahora mismo están fuera esta gente mentalmente. O sea, es más psicológico que físico. Sí, y yo un poco apelaría a lo que has dicho tú, pero al final la profesionalidad tiene que ir por encima de todo en este aspecto. Si me dices de jugadores de regional, tercera o juveniles, te diría que vale, pero un futbolista profesional, que algunos ganan 8, 10, 12 millones de euros, que es una barbaridad, solo por eso ya tendrían que dejarse la piel. Yo ayer vi el Madrid, a mí no me transmite nada. Bueno, diría que me transmite muchos jugadores lo que más o menos comentas tú, que es que no están. Entonces eso es muy grave. Porque no sabes, yo me lo planteaba ayer como entrenador, digo, ¿qué haces? ¿Confías en los veteranos que te han dado mucho o confías en los jóvenes que tienen hambre, tipo Brahim, que tú lo ves jugar y dices, este chico tiene ganas de jugar al fútbol? Sí. ¿Por qué este tiene ganas de correr, de pelear, de moverse, de pedir el balón, que tiene, no sé si tiene 19 o 20 añitos? 19 años. Añitos, y dices, este es mejor que los demás, no, simplemente tiene hambre, tiene ganas de demostrar que quiere quedarse en el Real Madrid. Bueno, me parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Cuenca, desde Sevilla. José Luis. Ahora sí, buenas tardes. Ahora vamos bien, buenas tardes. Pirata, tenemos aquí una mesita de las que te gustaría estar, yo lo sé, que te gustaría estar aquí con nosotros presencialmente. Bueno, ya sabes, está Quesada, tenemos a Romero, a Germán y a La Cueva. Y bueno, creo que tenías bastantes ganas de comentar un poco la actualidad, José Luis. Bueno, lo primero primero un saludo a todos. Lo segundo, felicitaros por el programa que habéis hecho con hablando de Scalestri, que pues, me parece que ha quedado muy bonito. Y luego, pues entrando en materia y hablando de la actualidad del fútbol, yo sé que soy muy pesado y que siempre lo digo, pero pienso esto que estamos hablando de la falta de motivación, del deslucimiento en que queda en la competición a estas alturas, yo pienso que, y lo digo bastante, el hecho de que hasta el cuarto vaya directo a la liguilla de la Champions League desvirtúa muchísimo la competición, porque es verdad que los jugadores son profesionales, sí que tienen que darlo todo, etcétera, etcétera, pero en deporte a un nivel alto, y Miguel está ahí, que ha sido deportista, lo sabe, en el momento en el que tu objetivo principal de la temporada ya se ha acabado, seguir haciendo competiciones es muy difícil para el deportista. Yo me he visto y me ha pasado también como deportista, cuando yo ya había terminado, por ejemplo, mi campeonato de Andalucía absoluto o algo así, ¿no?, y todavía me quedaban competiciones en la temporada, por mucho que tu cuerpo físicamente todavía esté, pero el cerebro decía, tío, que llevas 12 meses dando caña, yo voy a bajar. Claro. Es una cosa, es muy difícil de controlar. Pero Pirata, ¿te puedo hacer una reflexión? Sí, a ver, yo creo que tienes toda razón, pero dentro del Madrid hay una competición que debe ser interna, que es entre los propios profesionales tener ganas de quedarse en el Real Madrid. Si tú acabas tu competición pero sabes que hay 10 compañeros más en el atletismo, que el que haga la mejor marca, el entrenador se lo va a quedar y a 3 los va a echar, tú te dejarías el alma por quedarte otro año en ese equipo. Y claro, ahí es donde la competición interna la del Madrid. Sí, ahí es donde yo quería entrar. Gente, por ejemplo, como a lo mejor Vallejo, Brahim, Mariano, Llorente, gente que ha jugado, bueno, Mariano creo que lleva 11 o 12 partidos esta temporada, ¿no? Pero los otros que he dicho, creo que no han pasado de los 5 partidos esta temporada, ¿no? O yo qué sé, Odriozola, Reguilón, Valverde, jugadores que son de la segunda unidad y que quizás están para jugar 13, 12, 14 partidos a la temporada, y la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo. Esos son los que tienen que intentar dar un golpe en la mesa y decir, vale, ya el equipo como equipo no se va a jugar nada porque el objetivo ya está cumplido o ya no nos jugamos nada, pero dar un porrazo en lo alto de la mesa que hay un entrenador nuevo en el equipo que tiene que hacer, como ha dicho Quesada, un dibujo, unos nombres, una tabla de los que se van a quedar la temporada que viene, pienso un poco que son los que deberían de estar reivindicando, ¿no? Aún así, bueno, no sé si será la falta de motivación, que estos jugadores no están asumiendo ese papel de reivindicarse para años venideros, porque además son muy jóvenes, pero lo cierto es que de cara al espectador, lo que nosotros estamos viendo es que los últimos 8 o 10 partidos de liga del Madrid parecen 10 partidos amistosos. Oye, que el sábado fue campeón el Barça, ¿eh? Por supuesto, yo quiero felicitar a los culés, quiero felicitaros a los que estáis ahí y también quiero felicitar a Miguel, ¿no?, que durante muchos años militó en el Barça y también estará al cargo que toque, ¿no? Ya, Pirata, ahora me has tocado el corazón y yo también quiero felicitaros. Porque el segundo puesto es para felicitaros también, como en el atletismo al segundo se le felicita, claro, también al tercero, ¿no? En el atletismo al tercero también es podio. Por supuesto. Que sería Real Madrid. Entonces nos felicitamos mutuamente los tres. Subcampeón de Europa en indoor en 2009, en Birmingham, ¿verdad? 2007. Es que la memoria a veces me falla. Pero no podemos hablar de un deporte individual como uno colectivo. El subcampeón en fútbol no se acuerda ni el Tato. ¿Por qué? Porque no sube ni al podio. Perdona, pero yo me acuerdo que fuese subcampeón de Europa y a mí me vale. Sí, pero yo me fui al podio con el holandés, escuché su himno y me dieron una medalla que tengo en mi casa. Al del Atlético de Madrid le dirán una palmadita en la espalda y irá, vete para casa. O se va a llenar Neptuno. Bueno, pero tiene bastante mérito ser el segundo de la mejor liga del mundo, ¿no? Creo yo. Sí, tiene bastante mérito para alguien que no aspira primero. Déjale a Pirata que está al teléfono. Si es que estoy de acuerdo con Miguel, efectivamente no se puede comparar el Atlético de Madrid con un Barça y un Madrid que sí que parten a principio de la liga con la obligación de ganarla. Y si no la ganan es un fracaso para el Barça o para el Madrid no ganar la liga, porque casi es una competición de dos. Seamos realistas, para que el Atlético de Madrid pueda ganar la liga se tiene que dar, aparte de una competición excelsa del Atlético de Madrid, es decir, no dejarte puntos contra todos los equipos que no son el Barça y el Madrid, se tiene que compaginar con un año extraño de estos dos equipos, como pasó en el año 2014, o si no, es muy complicado. El Atlético de Madrid, por mucho que tenga un presupuesto superior a los otros que no son Barça o Madrid, sigue estando un peldaño por debajo. Cuando el Atleti hace una temporada muy buena y llega a la final de la Champions, como pasó por ejemplo en el 14 o en el 16, al final vienen los equipos tipo Barça, Madrid, Bayern Múnich o muchos que tienen mucho dinero, ¿no? Y se llevan a los jugadores cuando están en su mejor momento. Ha pasado en el 2014, ha pasado con Agüero, con Falcao, con muchos jugadores. Entonces yo pienso que este es el motivo por el cual el aficionado del Atlético de Madrid, y me incluyo ahí, sí que está contento con quedar segundo. Pirata, que bueno, una cosa antes de nada, yo también me gustaría como madridista felicitar a los culés porque han ganado la liga merecidamente, eso es lo primero, ¿eh? Que quede constancia, que se la han ganado. Y otra cosa, cuando has comentado el tema de que no ganar la liga para el Barça y el Madrid es un fracaso, Javi La Cueva y yo nos hemos mirado, yo como entrenador y Javi como jugador, y creo que piensa lo mismo que yo, que el fracaso no es no ganarla, el fracaso es que, por ejemplo, el Madrid ni la ha peleado. Entonces yo creo el fracaso, que es claro, no competirla. Excepto, no porque tú puedes hacer una temporada fantástica y quedarte a un punto de no ganar la liga porque el otro ha hecho un punto más que tú, o por averás, o a dos puntos, y el otro ha sido mejor y hay que felicitarlo. Pero es que el Madrid lleva 2 años básicamente sin pelearla. En Navidad está fuera. Sí, de hecho yo creo que un ejemplo sería, nosotros fuimos campeones la semana pasada y aún así, de los últimos 6 puntos hemos ganado 1. Yo he ganado la liga, pero es que yo quiero ganarlo todo. Claro. A lo que me refiero es... ¿A ti no te gustó el empate en Smith York? A mí no me gustó el empate en Smith York. Independientemente... ¿Y a ti menos, Juan? A mí portería cero, lo único que me gustó. Evidentemente, empatar a cero. Independientemente del partido... Pero no es un buen resultado. Es un resultado donde sí que le voy a dar la razón a tanto a Miguel como a Pirata, que cuando tú consigues un objetivo... Sí que es difícil, porque además eso es humano, es fisiológico, es fisiológico. Lo que tenemos muy claro es que tenemos otro objetivo de aquí 3 semanas y sí que nos estamos preparando para ese objetivo, porque este ya está cumplido. 18 de mayo, ¿verdad? De mayo. Exacto. A lo que me remitía era que, volviendo a la Liga, el hecho es que por mucho que Madrid o Atlético Madrid... O da igual, ahora porque son los punteros, lo que tú quieras, pero yo no creo ni veo coherente que un equipo como el Madrid, ya solo a nivel interno, el hecho de el amor propio de cada jugador, de querer seguir, de no querer seguir, de tal, siempre tienes que estar hasta el final, más cobrando lo que decía Juan Romero, 12, 20, 15 millones de euros. ¿Lo habéis dividido alguna vez en 365 días? ¿Y el dinero que ganas durmiendo? Divídelo en 10 meses. Germán, más dinero que en la calle. Más que en la calle. O haciendo euros caminando. Euros caminando, euros durmiendo. Sí, creo que el Atlético Madrid, por ejemplo, sí que ha tenido el amor propio y el punto de decir, vamos a ser segundos y sabemos que esta liga la tenemos muy difícil, pero vamos a ser segundos. Yo creo que el Madrid tuvo esa oportunidad. El Madrid, o sea, yo no sé si es que son los jugadores ya quieren forzar su salida, y no es por ser culé, simplemente es ya desde el punto de vista de que me gusta el fútbol. O sea, para mí, a lo que decía Pirata, de que esto está desvirtuando la competición, tal, hombre, es que lo que desvirtúa realmente es que equipos como el Real Madrid no haya querido pelear por un segundo puesto hasta final de liga. Y sobre todo en la... peculiar situación. Con todos los respetos al equipo blanco. Que es que están que se la juegan los jugadores. Dejarle a Pirata un segundito. Sí, ¿sabéis qué pasa? Romero y Javi, que yo estoy perfectamente de acuerdo con vosotros en lo de que si la peleas, por lo menos te has sentido que lo has dado todo, no es un fracaso. ¿Sabéis qué pasa? Que vosotros pensáis así y yo pienso exactamente igual, pero yo creo que es que nosotros somos deportistas y lo vemos desde la piel del deportista. Pero tú coges, por ejemplo, gran parte de la prensa o el aficionado medio que está en la calle y vete, por ejemplo, a la temporada, al año 2016, que fue cuando el Madrid le ganó la Champions al Atleti por penaltis, al final, eso fue lo que le acabó salvando la temporada al Real Madrid, a pesar de que en la Liga solo había perdido por un punto. Entonces, perder la Liga contra el Barça por un punto, cuando tú has hecho 90 y el Barça 91 puntos, efectivamente no debería ser considerado un fracaso porque has estado siendo competitivo hasta el último minuto. Y un año antes, en el 2015, creo que fue tres cuartos de lo mismo. No sé si perdió la Liga el Madrid por 2 puntos. Entonces, efectivamente, como deportista, yo creo que no es un fracaso porque se la has peleado al Barça, los dos mejores equipos del mundo, y la has perdido por 1 punto o por 2. Pero al final lo que queda, es bastante injusto, pero lo que queda de cara a la opinión pública es que la temporada del 2016... se la salvó al Real Madrid haber ganado la Champions, y de la del año pasado, pues también. El año pasado sí que se descolgó bastante antes, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros en eso, pero luego pienso que quizás porque la gente a lo mejor no empatiza con lo que es el deporte de alto nivel, porque es difícil, es normal, pero muchas veces queda que aunque hayas perdido por un punto, queda como fracaso. Es como el que da la asistencia, el que mete el gol, siempre quedará el nombre del que ha metido el gol, no el que ha dado la asistencia. Exacto. Y una cosa quería decir, que no quiero que se me olvide, que otra cosa que habéis dicho es que el Atleti sí que quizás se ve de cara al espectador más competitivo, y yo creo que hay que tener en cuenta la idiosincrasia o digamos el devenir del equipo en los últimos años. Dentro del Atlético de Madrid hay que ver que yo, por ejemplo, voy a cumplir 31 años ahora, y yo soy del Atlético de Madrid, y a lo largo de mi vida he visto al Atlético de Madrid 3 veces solamente quedar por delante del Madrid. Yo os voy a decir un segundito la progresión de la Liga en España. En junio del 1990, Madrid 25 ligas, Barcelona 10. Sigo. Junio 2003, Madrid 29 ligas, Barça 16. Junio 2019, Madrid 33 ligas, Barça 26. ¿Puede seguir con la Champions? Bueno, ahora estoy en Liga. Claro. Iván, dime. Este próximo miércoles, ¿qué crees que va a ocurrir con ese Barça-Liverpool? Sí, estaría bien hablar un poco de la Champions, porque claro, aquí parece que... Bueno, Iván, antes a lo que decías tú, parece que ahora el Madrid no tiene que jugar ni Liga ni Copa, porque si no valen estos títulos para ti, apague, vámonos. Sí que valen, por supuesto que valen. El dato que ha dado Guillermo... Es demoledor. Le sumas todos los títulos. Oye, un poco de respeto también, ¿eh? Porque sí, esto parece al final que juega solo un título a la temporada, sino ganar la Champions, que durante años ni las hemos visto lograr, los equipos españoles, hablo en general, no sé si os acordáis, y ahora parece que ganar la Liga y mira, es como... con el Barça campeón de Liga Quesada, con 8 títulos en 11 años, el Barcelona establece una hegemonía en el campeonato español que no se veía desde los años 60. El propio Zidane el otro día decía que tiene que cambiar el rumbo. Ganar la Champions está muy bien, compites con los mejores de Europa, está muy bien, pero al final es un campeonato relativamente corto. Y Zidane, las propias palabras de Zidane el otro día decían: esto hay que cambiarlo, porque a mí me gustaría más ahora ganar la Liga que ganar la Champions. ¿Por qué? Porque es un torneo regular, que son 38 jornadas a piñón y que al final te da... Sí, bueno, yo creo... Estamos totalmente de acuerdo en que la regularidad la mide la Liga, ¿vale? Pero nadie me va a negar que hoy en día es mejor quedar campeón de Europa que de España. Yo como deportista, perfecto, me he quedado tercero en el campeonato de España, no. He ido al de Europa y he quedado segundo. Y te puedo decir que prefiero segundo de Europa que primero de España, segundo o tercero. Yo prefiero ganar la Champions que la Liga. Claro. Estoy de acuerdo. Y ahora yo pregunto, yo no vi especialmente una rúa el otro día en Barcelona. Pero ¿cómo quieres que haga una rúa si el miércoles te juegan la vida? Vale, perfecto. ¿Y tú crees que si no ganas nada, ganas la Champions, hay rúa o no hay rúa? Independientemente si pasas a la final de Champions o no, alguna celebración habrá. Y si ganas la final de Copa o no la ganas, eso ya no lo sé. Pero si ganas la final de Copa, seguro que también hay una doble celebración. De todas maneras, yo creo que en Barcelona están siendo cautos. Sí. Y creo yo que después de igual la hegemonía de las últimas ligas, tal, que no haya rúa, haya rúa, da igual. La cuestión es que el Barça está centrado en ganar la Champions League. Y a lo que nos referíamos, si teníamos que hablar de la Champions, que el Barça para mí es más final lo que se está jugando el miércoles y la semana siguiente que la propia final. Porque Lo que estoy de acuerdo con Miguel en una cosa, porque al final, de todas maneras, somos humanos y siempre queremos lo que no tenemos. Si ganamos Champions, no ganamos Liga. Si ganamos Liga, queremos Champions. Lo que sí está claro es que si te pones en el lado del otro, imaginaos que el Barça hubiera ganado 4 Champions de 5 y el Madrid hubiera ganado 8 Ligas, pero no hubiera ganado Champions. Y fuera la aspiración ganar una este año. Estaríamos diciendo que el Barça es el mejor de Europa, el rey de Europa. Vale, eso es un análisis, como decía Pirata, desde fuera, ¿no? Ahora, el que es deportista sabe, Miguel, y yo te lo digo como entrenador, el valor enorme que tiene, que creo de las 11 ligas últimas que haya ganado 8 el Barça, yo me lo miro desde un punto de vista como entrenador, de planificación, de preparación, de psicología por parte de ese grupo, de que no les basta ganar una liga, ni dos, ni tres, y que sí, aunque sigan ganando ligas, Miguel, siguen trabajando para seguir ganando ligas. Eso no hace ni obvia que el Barça anhela una Champions cuando el Madrid ha conseguido 4 de 5. Pero al final, y para resumir y acabar, es que siempre queremos lo que no tenemos. Iván, tú estás algo más contento con Valverde, ¿no? ¿O no? No, pues yo sigo pensando lo mismo que Valverde. Yo creo que es un pésimo gestor de plantilla. Pues a mí, yo creo a que mí... hay partidos que Messi no debería ni de haber jugado un minuto. Es correcto, pero al final, bueno, los resultados le están dando la razón. Claro, pues que yo parto de la base de que antes de Valverde, ¿quién estaba entrenador? Antes de Valverde, ¿quién había? Luis Enrique. Luis Enrique también ganó Champions League. Triplete un año, otro año vacío. Ya, pero Valverde, no sé, quizás por lo que desprende como persona, que nos parece como más apagadito, ¿no? Algunos le han llegado a decir que es el del bosque del Barça, que es como más... Y más parecía que otros. Sí, parecía que las decisiones, pues oye... El miércoles no, te lo digo. Sin querer. Yo pero, creo que no tiene mucho carisma, no acaba de llegar al fan. No sé si se ha renovado. ¿Ha llegado a renovar o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. 3 años. Hay un dato que a mí me gustaría incidir un poco entre todos, que parece que nos gusta el fútbol. Hay un dato, es que en que tú analizas un poco ahora mismo los 20 equipos que tiene la primera división y el fútbol ha empeorado muchísimo este año en España. No estamos viendo fútbol que tú digas cómo juega este equipo, ¿eh? Salvo algún partido que tú digas, ha bajado mucho el pistón, ¿eh? ¿Tú crees que el nivel ha bajado en general, verdad? Hombre, tú ves en Valencia y dices, no alucina, vaya temporada no del Valencia. Ves al Sevilla y dices, vaya temporadita del Sevilla. Pero, hombre, pero Miguel, vamos a ver, ¿tú verdaderamente piensas que ha bajado el nivel medio de... ¿De juego, te hablo, pirata? Pero, hombre, o sea, ¿a ti te gusta el juego del Atlético Madrid? El Sevilla ha ganado 5 Copas de la UEFA en los últimos 13 años, el Atlético de Madrid ha ganado 3. Tú me estás diciendo los últimos 20 años, ha llegado a la final de la UEFA el Alavés, el Valencia, o sea, que ha habido muchos equipos españoles que han peleado en competiciones europeas. Sí, no, sí, eso quizá es otro tema. Yo te estoy hablando del juego, del nivel de juego de la liga este año. De este año, de este año, de este año. Se ha reducido el nivel de juego, Miguel, hay y yo pienso que hay que compararlo con, primero, los recursos que tiene cada equipo y cada entrenador y que cada uno realiza el juego en el terreno de juego como cree que le va a sacar mayor partido a sus recursos. Pero entonces, el nivel en general yo creo que es verdad que ha bajado un poquito. Este año ¿qué opinas? No, yo creo que se reduce a que no hay un fútbol tan vistoso como pudo ser el del Barça en su día, que era total y exclusivamente balón, videojuegos, 80% de posesión, tal, pues bueno, pues se ha reducido igual a un fútbol más efectivo y práctico, que yo creo que el nivel no ha bajado. Porque yo te voy a contar esa anécdota. Inventó Germán una palabra cuando jugaba Zidane, que Juan jugaba espectáculo. ¿Te acuerdas de la palabra? Cinexin. Qué grande eres, Germán. Hacía 10 años que no decíamos esta palabra. Qué grande. Cinexin. Oye, bueno, y Juan, me gustaría que Juan diera la opinión de cómo ves la eliminatoria con el Liverpool. Es el peor rival que podía tener el Barça. Yo creo que es de los mejores partidos que se puede ver en Europa. Sí, yo creo que es la final. Creo que es la final anticipada. Rondo de preguntas. ¿Quién es el candidato para vosotros a la Champions? Uno por uno podéis ir. Empieza pirata, que está el teléfono. El Barça. Sí, pienso que el Barça se va a llevar esta Champions. Quizá me equivoque, pero creo que es... lo veo en una dinámica que es verdad que el Ajax está muy fuerte, tiene un equipo con revulsivo, con gente joven, jugando diferente, que hace muchos años que no se veía. El Tottenham también está muy bien, etcétera, etcétera. Yo creo que esta Champions es del Barça. De izquierda a derecha, Romero. Yo creo que el Barça por dos cuestiones. Una, porque tiene a Messi en un estado de forma brutal y porque no está el Real Madrid. Yo también diría que el Barça, sencillamente porque le ha tocado el tercero de la Liga Francesa, el sexto de la Premier, y ahora tiene un equipo, por fin le viene un equipo. Continuamos con la cuadra de Quesada, señores. Yo la misma línea que Juan, el Ajax, porque se cargó al Real Madrid. teóricamente el Real Madrid es... el Dios en la Champions, yo la Ajax. Iván, me has entendido por dónde iba. Quiero decir que si no está el Madrid, el Barça tiene mucho... El Madrid de las Champions anteriores, no el de este año. Yo os he de decir que con el Liverpool yo no lo veo nada claro, pero nada, ¿eh? Germán. Para mí el favorito es el Barça y el que me gustaría ganar al Ajax. Qué sincero, ¿eh? Es muy sincero. Tengo una preguntita. Dejar la cueva, por favor. No me he acordado que la cueva no había hablado. Bueno, yo ya lo he dicho y lo hemos hablado antes. O sea, es Barça o Liverpool. Yo creo que si el Barça sale de esta eliminatoria, sale totalmente reforzado, porque por el otro lado, Ajax sí que son jóvenes y qué tal, pero creo que el Barça... por experiencia y calidad. A partido único, tanto con Ajax como con Tottenham. Da igual, quien sea de los dos tendría que llevarse, pero tiene que pasar el escollo del Liverpool, que ojo... Ojo. Cuidado, ¿eh? Ojo, porque no lo veo claro. Perdonad, que la interrupción. Quería una pregunta para Pirata. ¿Cómo te gusta? Porque aquí hablamos mucho de a veces de cosillas y otras veces se pasan de puntilla y no se hablan. Dígame. ¿Qué opinión te merece el partido del Atlético de Madrid con el Valladolid, el VAR? Coméntame un poco, ¿qué te pareció? Hemos pasado de la Champions a hablar del VAR. Sí, de la Liga se está jugando, ¿no? Y el segundo de la Liga ha sumado 3 puntos más. Ay, lío. ¿Qué le pareció el VAR? Bueno, yo pienso que de todas maneras poco va a decidir ya de cara al Atlético de Madrid. No, de cara al Valladolid, te digo, de cara al Valladolid, que se está jugando la vida el Valladolid. Yo cuando las cosas o los árbitros se pueden equivocar a favor de mi equipo, te lo digo también, ¿no? O sea que el VAR, pues, está ocupado por árbitros que ven las jugadas y al final, si benefician a uno y se han equivocado, pues me parece mal. Así de claro te lo digo. Y si perjudican a otro porque se han equivocado, pues me parece mal también. Yo pienso que hay que ver las cosas que están en el que pasan en el campo, y si los árbitros se han equivocado, no tengo ningún problema en reconocértelo. Del mismo modo que te digo, por ejemplo, que el Getafe también se estaba jugando muchas cosas y pienso que hay 2 penaltis que no pitan, e incluso un penalti en contra que sí le pitan. En fin, si Miguel, si yo trato de ser objetivo, si te lo he dicho muchas veces. Bueno, señores. Oye, una porra para el miércoles. Una porra para el miércoles, para el partido de... Yo creo que el Barcelona tiene que intentar, sobre todo, no encajar un gol porque juega la ida en casa. Eso va a ser muy importante. Yo te voy a decir un 2-0. Yo 2-1. Rápido, que dejamos aquí la tertulia. Rápido. 2-2. 1-0 si Jordi Alba y Semedo se quedan. 3-2. Y 1-1. Iba Martín. Yo también 1-1 iba a decir. Bueno, pues dejamos aquí la tertulia para seguir. Pirata Cuenca, muchísimas gracias. Hasta el lunes. Gracias, Pirata. Hasta luego. Germán. Bueno, un poco con el tema del VAR. Pues no lo sé. Habría que preguntar a mucha gente. ¿Cuánto hace que no te gradúas la vista? Este es tu momento. Ve a Multiplicas y lo verás claro. Llévate 2 gafas MO graduadas de alta gama con antirreflejantes por 99 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también graduadas. En Mahón los encontrarás en la calle Esas Moreras 25 y en Ciudadela en Esas Voltas 31, en Plaza de los Pinos número 6. Multiópticas. Multiópticas. Número 1 en servicios ópticos. Sí, bien. No era fácil, ¿eh? Bueno, seguimos rápidamente un minutito, Juan Romero. Sí, hemos de destacar la victoria del Mercadal esta semana, que ganó 3-2 a un rival directo como es el Esporlas. Ahora se ha quedado a 5 puntos, además teniendo en cuenta que el Mercadal tiene un partido menos. Y esta semana tiene un partido importantísimo el miércoles, que es festivo, en el campo del Poblense, un equipo de la zona de arriba, y jugarán a las 5 de la tarde. Todo lo que sea sumar seguiría siendo positivo para intentar mantener la lucha por salvarse hasta final de temporada. Guille, ¿tienes la llamada? Déjame hacer un inciso con el tema del Mercadal, que he recibido un mensaje antes que me han comentado. ¿Cómo es que no tenéis algún jugador del Mercadal? Yo estoy harto de llamar a jugadores del Mercadal y que por motivos laborales que se entienden, o porque simplemente no tienen ganas, o porque hay gente que no le gusta, pero nos hemos puesto en contacto muchísimas veces con jugadores del Mercadal y cuando no... Pero esto no es un problema de los jugadores del Mercadal. Llevo años pidiendo a alguien de la directiva que haga las gestiones pertinentes y no hay manera. A ver si de aquí a 5 o 6 años quizás solucionamos este tema, pero de momento que quede claro que funciona aquí y que aquí intentamos hablar con todo el mundo. Ya está. Muy correcto. ¿Tienes algo más que decirnos, Romero? Bueno, si quieres que diga que esta semana acaba la categoría regional. Perfecto. Digo los partidos y horarios. Venga, ya está. Unión Deportiva Mahón a la Llor el sábado a las 5:30. Ciudadela Mitjor sábado a las 5:30. San Luis Sporting de Mahón el sábado a las 6:00. Peña Ciudadela Sami el sábado a las 5:00 p.m. Y como, bueno, repito, ya he dicho, acaba la categoría regional esta temporada. Perfecto, muchas gracias. Javier Lacueva, un apunte al femenino. Sí, me gustaría realzar un poco el fútbol femenino. Cuando llego aquí al estudio ya lo he dicho, creo que esto está en alza y habría que dar la enhorabuena al FC Barcelona por llegar a la final de la Champions League femenina contra el Olympique de Lyon, que es un equipazo, pero creo que hay que destacarlo. Y luego también destacar un poco el fútbol femenino local, que este próximo fin de semana da inicio la Copa Femenina para Sami y para Sporting, y que también tendrá la posibilidad, pues bueno, de ganar esa Copa y como consecuencia poder disputar la Supercopa con el flamante campeón Baleares en Mallorca. Perfecto, ole. Y bueno, me parece que tenemos al teléfono a un amigo y un púgil de altura, José García Titos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás preparado para el Menorca Boxing Night 2? Sí, por supuesto, ahí estamos a tope. Bueno, esto se va a celebrar, bueno, un evento, ¿no?, de boxeo y de kickboxing en el Polideportivo de Escastell este sábado 4 de mayo. ¿A partir de qué hora están las puertas abiertas, José? A partir de las 7 de la tarde, para todo el mundo. Muy bien. Bueno, esto lo organiza también el Club Pro Box y, bueno, el resto de organización, ¿verdad? Sí, sí. Tú vas a pelear con Eric Carbonell. Sí, un boxeador catalán. Viene de un buen club, donde hay campeones de Europa, que han hecho títulos mundiales, y no, la verdad que va a ser un combate un poco difícil, pero bueno, yo quiero también demostrar que también sé boxear, por eso he pedido para esta vez que me traigan un buen boxeador. Y yo te he visto pelear a escasos metros, la otra vez. Bueno, aquí vemos nombres como Marcos, Napa, David, Puma, Damián, Nerea, Josef, Jaime, Cristian, bueno, Titos, Isaac, y también quiero destacar, estoy ayer hablando con Tony Rubio, nuestro colaborador. Me comenta Rubio que va a llevar a cuatro peleadores kickboxing: Rafik, Bilal, Sergi y Félix. Dos chavales va a llevar. Vale. Sí, sí. Dos chavales va. Bueno, en el tema de kickboxing. En kickboxing, o sea que habrá peleas de kickboxing y habrá pelea de boxeo. Sí, sí, sí, exacto. Muy bien. Ocho combates de boxeo y dos de kickboxing. Ocho de boxeo y de kickboxing, muy bien. Sí, en esta edición hemos querido meter un par de combates de kickboxing porque queremos hacer una velada mixta que no solo sea boxeo, para empezar también a meter un poco el kickboxing también. ¿Y el orden de las peleas qué será? ¿Primero boxeo o cómo lo tenéis pensado esto organizar? Queremos poner primero un par de peleitas seguramente de boxeo y luego meteremos las dos de kickboxing para mezclar un poco la velada. O no sé, esto ya es la organización también, cuando el sábado estemos ahí, lo que es el presidente y demás, al igual lo hablan y ellos ya ponen el número de combates, o ponen primero kickboxing, o lo ponen intercalado, o no sé cómo lo dejo en manos de ellos. Yo bastante tengo ya con lo mío, con entrenar, con todo. ¿Vale? Con estar con el suegro, ¿verdad?, trabajando. Ahí. Oye, José, ¿te sigues levantando a las 5 de la mañana para ir a correr el puerto o qué? Sí, ahí estamos. Qué grande eres. Hay que hacerlo porque es la manera de trabajar el cardio por la mañana y luego ya por la tarde más en el gimnasio, tema boxeo, técnica y demás. Muy bien, bueno, vamos a recordar a los oyentes, Menorca Boxing Night 2, a partir de las 7 de la tarde este sábado en el Polideportivo de Alaior, y yo os digo que si queréis pasar un rato bonito y emocionante, id, porque yo he estado la primera velada, el primer evento, y es precioso de ver, ¿eh? La Cueva, ¿tú tienes partido a las 7 de la tarde, a las 8? ¿Nos jugamos el sábado? 5:30. Le da tiempo a ducharse, ¿no? A la hora de venir. Bueno, ¿no? yo si me permitís un pequeño inciso. José, buenas, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javi La Cueva. Bueno, ya tal, nos tío? Conocemos. Yo, sí. La verdad es que no tengo ninguna pregunta, pero a micro abierto me gustaría pues daros la enhorabuena, porque sé de primera mano que tú te has currado desde la primera pincelada de esa sala hasta lo que es ahora Provox. La calle San Manuel de Mahón. Y tengo también un amigo que está allí con él entrenando kickboxing, ¿no? Rubén Rugger, sí, también. Y la verdad es que están haciendo un gran trabajo y nada, felicitaros y que tengáis, y bueno, desearos los mayores éxitos. Gracias, tanto en boxeo, Javi, como en kickboxing, ¿vale, campeón? Muchas gracias. Mucha suerte. Si quieres entrar de gañote, como eres colaborador de la radio conmigo, ¿no? Si quieres venirte, te vienes, ¿no?, conmigo y entramos. Sí, yo ya tengo mi entradita, ya la tiene Titos ahí guardadita. Siempre la tienes ahí. Pues venga, pues ¿por qué no? Qué claro grande eres, sí. Bueno, José García, nos vemos el sábado. Vengo a darte un abrazo a vestuarios y que haya claro, toda la suerte del mundo. Muchas gracias a todos y por esta ayuda también en la radio, por echarnos una mano siempre en todo momento. Y nada, que se agradece mucho y que poco a poco nos estamos dando cuenta que aquí en Menorca el boxeo está creciendo y los deportes de contacto, y estamos muy contentos, la verdad. Y a ti, amigo, por estar siempre disponible. Un abrazo, José. Un saludo. Hasta luego. Pues chicos, la verdad que está súper bien, está muy bonito y porque Sara, ¿tú tienes plan de amiga pícaro de playa el sábado por la tarde o...? Yo estoy soltero para ti todo el sábado, si quieres. El número de teléfono tuyo no lo damos, ¿no?, en directo. No, no, lo doy yo por WhatsApp. Por Messenger. Oh, no, no, por no, por notas en el parabris. Del... ¿Tú has visto, Germán? Tiene admiradoras. Bueno, volviendo al boxeo. Ah. No, Germán no es lo sabe. Lo que está haciendo Guille, ¿no? Germán no lo sabe. Claro, el pobre no nos sigue. Él lo estaba... Estaba llegando, pero hay que contarlo, porque hay que contarlo porque Quesada no lo quiere contar. Y va un día a coger el coche en el parabrisas, tenía una nota que de una admiradora que lo quería conocer. Bueno, ah, es bueno, bien, ¿no? ¿O no? ¿Y llegaste? ¿Cómo fue la cosa? Ahí quedó, ahí quedó. Quedó ahí. Quedó en el parabrisas. Quedó en el parabrisas. Escucha, es no, que luego lo remata. De tontito no tiene un pelo este chaval, ¿eh? No, no, no, y además es muy discreto. No, y me queréis poner... Pero, Quesada, es como Vinicius. Al final, ¿no? Remata. Final, es lo mismo. No. Esa ha sido buena, ¿eh? Qué bueno. Ya nos despedimos. Bueno, no sé, si queréis. Bueno, yo quiero deciros que hoy tenía que entrar a Faust Salom al teléfono, que es un chaval de 21 años, un piloto con un potencial y un futuro tremendo. Lo voy a conocer mañana en persona. No ha podido entrar por teléfono porque ha tenido un cambio de horario de un vuelo. Y estará con nosotros al teléfono la próxima semana y os vais a divertir mucho con él. Me gustaría estar con... Yo lo he ido siguiendo un poco por Twitter... Que tú le diste a seguir, yo correcto, digo, voy a seguirle también correcto, a este chico. Correcto. Y sí, sí, vaya coches que maneja. Espectacular, ¿no? Malan, espectacular. Madre mía, pues qué yo, Germán, he quedado mañana para hacer un café con él por la tarde. Sí. Si te quieres apuntar, te pues va a gustar. Ahora lo hablamos. Te va a gustar. Sí. Será más que interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí, estará muy bien. Bueno, Juan Romero. Bueno. Miguel Quesada. Buenos días, y suerte, Liverpool. Qué cuevón, qué cuevón. Felicidades, que Iván, no os he felicitado yo, al Barcelona. No lo sé, yo estoy centro de la Champions, como correcto, Quesada también. Igual, ¿no? Germán Muñoz, restaurante La Venta. Un abrazo. Javier Quesada, tertuliano y copresentador. Copresentador. Javier La Cueva. Javier La Cueva. Has dicho Quesada. No, es que Quesada, te tengo aquí delante. Quesada y es que ya me acaparas. No te hemos sesionado. Me acaparas. No, pero lo que dice La Cueva es correcto. En La Cueva de Quesada. La Cueva de Quesada, claro. Ahí, es que ahí, está ahí. Ahí, sí, ahí sí. Trampa. Ahí hay juego. Iván Martín, que hoy has venido con una carita. ¿Has dormido bien esta noche? No, tocó noche electoral. Tres trozos de pizza, es el balance. ¿Cuántas horas has dormido? Tres. Yo lo sabía, pero le deja que lo diga. Por cierto, está más guapo. Habéis visto que ha perdido peso. Iván, sí. Está... Y espérate cuando me veas sin ropa. Sin ropa te uf, uf. Claro, mucho. Mejor no, mejor no. Señores, el próximo lunes más y mejor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, un saludo. Onda Cero, Menorca.